Estas ideas tengo ya mozo el cerebro. Y tu exquisito alimento nada tuvo de terreno al morderlo. Consigo aún contigo ni a escondidas quedarme a solas. Castigo a mi garganta y no hay hueso que llevarme a la boca. Empiezo a idolatrarme, fuera un ser normal. Carezco de argumentos suficientes, de tus dientes, buen recuerdo. Para calmar mi ser, di quien contagió el engaño. Donde brota el desencanto, deshojando margaritas mientras tanto. Sin callar de nuevo protesté, subiendo peldaños nunca pasarás de largo. Ese agua que no has de beber.